La verdad no es fácil, pero vamos a hablar de verdades aquí porque cae el sol en tu balcón, en las calles, en las playas, porque lógicamente estamos en pleno verano. Estamos en una época en que ha venido a darnos un tema de qué hablar. Hay que hablar de protección de la piel, de las quemaduras y de otro tema también hay que hablar, no solamente de la protección de nuestro cuerpo, sino de nuestros ojos. Solo tenemos dos y en realidad los cuidamos, verdaderamente los cuidamos, los protegemos lo suficiente de los efectos de los rayos solares. En esta época es fundamental y hoy vamos a hablar de ello con una persona especializada y amiga de la casa. Marisina Marí, óptica optométrica, miembro de la Junta de Gobierno de la Delegación de Baleares del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Vamos a darle la bienvenida y a saludarla. Está aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a nuestro programa y gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues como decíamos, hay que ser conscientes, pero realmente lo somos conscientes del daño que podríamos ocasionar a nuestra vista si no nos protegemos del sol. Pues cada vez se va adquiriendo un poquito más de conciencia en este tema, gracias sobre todo también a medios de comunicación como ustedes, que ayudan a que esto se fomente, pero todavía hay gente que está adquiriendo gafas de sol no homologadas en mercadillos, en bazares, y tienen que ser muy conscientes que llevar gafas de sol no homologadas es peor que no llevar nada, ya que la protección ocular de los ojos, los mecanismos de protección natural, se relajan cuando hay una gafa de sol, aunque esta sea de mala calidad, ya que la pupila se dilata, permite que entre más radiación sin ser filtrada correctamente. Por lo tanto, esto da lugar a que pueda haber pues más conjuntivitis, queratitis, pingécula, pterigión, catarata, retinopatía y un montón de enfermedades oculares que podríamos evitar utilizando lentes de buena calidad. Bueno, le iba a preguntar precisamente que deben ser las gafas homologadas. ¿Qué significa eso de ser homologadas? Usted prácticamente lo acaba de decir, pero para que sepamos exactamente qué significa ser homologadas. Pues una gafa homologada es la que cumple todas las disposiciones y requisitos de seguridad que están definidas por las directivas de ámbito sanitario que les corresponden. Y estas gafas tienen que llevar un adhesivo con el símbolo CE y un número que indica la categoría del filtro. Pero hay que tener en cuenta que el que lleven esa pegatina no significa que esa pegatina sea real. Puede ser una falsificación que hayan puesto en cualquier sitio, es coger una pegatina, poner CE y pegarla. La única garantía que hay de que esa gafa esté realmente homologada, aunque lleve todo lo que tendría que llevar para estarlo, es que se compre en un establecimiento que haya seguido el canal de distribución óptica. Establecimientos sanitarios de óptica, ahí seguro que esa gafa está homologada porque todo lo que entra en ese establecimiento pasa por esos controles sanitarios. En cualquier otro sitio es un riesgo. Es el único requisito porque hoy en día se hacen imitaciones bárbaras de marcas, sí. y es, digamos que el único requisito es comprar en un sitio de confianza, ¿no? Sí. Sobre todo en el caso de los niños, hay ahora muchas ventas de gafas de juguete, y es un problema grande para la salud ocular de los niños, porque además los niños todavía no tienen las estructuras oculares totalmente formadas, por lo que a ellos les entra mucha más radiación ultravioleta que a los adultos. Y por lo tanto, para un niño, uno de los mejores regalos que se le pueden hacer es comprarle una gafa de sol homologada, porque regalándosela se le está regalando salud ocular. ¿A partir de qué edad un niño debe protegerse ocularmente? Desde que nace. Desde que nace. Y sobre todo desde que nace, porque ya le digo, a partir de, por ejemplo, un adulto ya tiene pues bien formado, mucho mejor todo el cristalino, que está filtrando más, pero en cambio un bebé cuando nace lo tiene absolutamente transparente, o sea, todo lo que llega le entra al 100%. Y eso daña la retina. De hecho, todo lo que es catarata, pterigión y degeneración macular asociada a la edad, que es lo que se relaciona directamente con la excesiva exposición solar, dicen que sobre todo es cuando en la infancia no se ha protegido. Vemos muy pocos bebés con gafas, pero sí con gorritas, con visera, o bien en los cochecitos con paraguas o sombrillas, pero lo que sí es importante es protegerles los ojitos. Sí, yo creo que la mezcla de todo, porque las gorras, sombreros, viseras, sombrillas, todo eso también les protege porque indirectamente también evita que entre la radiación en los ojos. Y después las gafas de sol es otro complemento más, o sea, realmente es fundamental que lleven siempre una gorra, una visera y también unas gafas de sol. Con todo eso les estamos protegiendo adecuadamente. Las gafas, por ejemplo, para bucear o para la piscina, ¿sirven cualquiera? ¿O bien también es importante que se tenga en cuenta que sean homologadas o que sean de confianza? También es muy importante que sean unas gafas homologadas, tanto por criterios de seguridad, por las de buceo, por el tema de la presión, porque cuando la presión aumenta, pues también si no están hechas con el tratamiento adecuado, pues pueden haber problemas. Y también el tema de filtro solar, porque también a través de cuando las radiaciones solares inciden en el agua, también se están dispersando y también deben llevar protección solar. Un filtro de protección, no tiene por qué ser de color, porque puede ser una lente que tenga filtro, las lentes transparentes también pueden tener filtro, están las de categoría cero, que son prácticamente transparentes y están llevando un filtro, que una cosa es la intensidad lumínica y otra cosa es la absorción de ultravioleta, ¿no? También proteger, porque los niños y los mayores van a natación por deporte y hay que proteger del cloro y de otros productos que se ponen en las piscinas. ¿Cómo deben ser estas gafas de protección? Pues tienen que ser gafas homologadas y sobre todo para los niños es muy recomendable que las lleven, que se acostumbren a llevar estas gafas por los productos químicos que estamos utilizando en las piscinas para mantener un buen estado sanitario del agua, pero que perjudican a los ojos en verano. Los oftalmólogos comentan siempre que hay una mayor incidencia en los adultos, pero claro, en los niños más porque pasan más rato y porque abren más los ojos de conjuntivitis, de queratitis, de alteraciones, que a lo mejor llevando unas gafas de natación adecuadas pues se reducirían. Yo no sé si ha quedado alguna cosa que sea importante mencionar aquí, que nos haya quedado por decir, solamente que unas buenas gafas de sol o unas buenas gafas reducen del 99 al 100% la radiación ultravioleta, eso sí está claro, pero quizá haya quedado alguna cosa que sea importante remarcar y recordar a nuestros oyentes. Yo lo que volvería a recalcar es que no nos olvidemos de los niños, que muchas veces vemos muchos por la calle gente que ellos, un matrimonio que lleva sus gafas de sol, pero los niños no llevan, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos de que los niños necesitan más que nosotros de protección frente a la radiación solar y también que es importante que se compren en establecimientos sanitarios de óptica para garantizar que cumplan con los requisitos que necesitan y también que actualmente hay gafas para todos los bolsillos en estos establecimientos. Hay gente que piensa, bueno, me lo compro en el mercadillo porque es más barata, es un error. A veces es mucho más barato un establecimiento óptico, otra cosa es que ya se quieran marcas o se quieran otra cosa, entonces por lo tanto el precio es superior, pero una gafa con una buena protección solar se puede conseguir a un precio muy económico en cualquier establecimiento sanitario de óptica. Efectivamente, evitemos los baratillos porque nos sale caro, puede salir muy caro. Sí, sí, sí. Bien, pues Marisina, muchísimas gracias por estar con nosotros, haremos caso de sus consejos y sobre todo esperemos que haya llegado sus palabras a todos nuestros oyentes, que nos haya llegado ese consejo y que protejamos nuestra vista, nuestros ojos, porque los ojos, la vista es para toda la vida y hay que cuidarla. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros.